Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 10 de septiembre. El 10 de septiembre de 1993 nace en Guayaquil el violinista, compositor, pedagogo socialista Nicolás Mestanza, considerado el introductor de la música jazz en Guayaquil. Son sus obras Risas Juveniles, Paso a los del 75, Pierrot, Los Alcatraces, entre otras. En 1898 nace en el Cantón Baños, Tungurahua, el pianista, compositor Julio César Cañar, creador del Paso Doble Sangre Ecuatoriana, Los Arlequines de Seda y Oro, Tarde de Sangre y Sol, y el vals La Última Oración del Moribundo, y del Pasacalle, Baños, Tierra Mía, La Marcha, Quito a Bolívar, entre otras melodías más. El 10 de septiembre de 1940 muere en Guayaquil el poeta e historiador José Buenaventura Navas Villafuerte. Es el autor del poema Plegaria del Cielo, que 35 años después el compositor Nicolás Fiallos lo musicalizó como El Mendigo. También ha musicalizado Carlos Silva Pareja Los Pasillos, Pasionaria y Todavía. Para mis delitos generosos. Y en el 2010 fallece en Guayaquil el doctor en comunicación, locutor, político Humberto Alvarado, propietario de Radio Ondas Quevedeñas de Quevedo, con programas de música ecuatoriana, El Campanazo de la Primera y Sábado Dorado con Humberto Alvarado. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.